Meses atrás fue noticia que una docente del nivel medio aquí en la ciudad de San Luis, Romina García Armelo, fuera suspendida de la Escuela de Bellas Artes por, digamos, lo que se supo en principio, que la lectura del libro Hay una chica en mi sopa había como incomodado, afectado, molestado, en principio, a adolescentes del curso del cuarto año y principalmente, aparentemente, a padres de la institución. El derrotero de la noticia termina con que Romina García Armelo, luego de un tiempo, vuelve a la escuela, se levanta la suspensión, se suspende el llamado concurso para la suplencia de ese cargo, y pero vuelve a una cátedra, no sé si estás al tanto, Ramiro, se formaron dos cátedras, como dos cursos. A y B. Sí, A y B. Sí. Y bueno, Romina García Armelo volvió a la escuela y accedió a venir aquí a La Búsqueda para hablar del retorno y para retomar ahora tal, no sé si en frío, pero con cierta distancia y fuera del fragor de la noticia, abordar algunos temas. El retorno, la necesidad del retorno, sus estudiantes, y después vamos a hablar de el libro, riesgos, oportunidades que genera la labor docente y la labor docente. ¿Qué tal, Romina? ¿Cómo te va? Gracias bien, por venir. Bien. Gracias a ustedes. ¿Cómo fue el regreso? Necesario, me parece, para mí, y me parece que también para muchos de los chicos y las chicas que quedaron como con ciertas incertidumbres, como volando, y que de alguna manera uno de los modos de calmar estas, sí, algunas angustias también, pero sobre todo muchas dudas con respecto a lo que había pasado, tenía que ver con mi vuelta, ¿sí? Yo vuelvo, inmediatamente hacemos un taller con los chicos y las chicas, o sea, con la cátedra A, donde están los chicos y las chicas que eligen estar conmigo, conmigo y con... Sí, con un modo de dar clases distinto, me imagino. Claro, de eso vamos a hablar. ¿Qué eligieron? Claro, esa es la pregunta que me hicieron ellos y ellas. Profe, no entendemos por qué, si ya el libro no está, ¿qué es lo que se elige? ¿Le elegimos a usted o elegimos otra profe? El libro ya no está, elegimos otro programa, elegimos otro modo de dar clase, otro modo de aprender. Entonces, en concreto hay muchas... sí, muchas incertidumbres que los chicos necesitan de algún modo que sean calmadas. Y bueno, como te dije antes, mi vuelta implicó esto, ¿no? Hacer un taller con ellos, con ellas, donde pudimos, a través de dibujos, pero después también a través de la palabra, poder desenvolvernos con respecto a las angustias. Yo también, ¿no? Me expresé mucho, porque para mí fue una angustia importante. Y la verdad que fue genial para mí poder escucharlos, ver qué pensaban, y surgieron muchas cosas. ¿Por muchas ejemplo? Cosas. Y dibujos realmente importantes. Hay un chico, que yo quiero mucho, se llama Urias, que hizo el dibujo de un auto sin una rueda. ¿Un auto sin una rueda? Claro, para explicar la situación y cómo él se había sentido. Ajá. Y como que no funciona así. Claro, él entendía de que el colegio por lo menos había pasado algo que no permitía que siguiera avanzando, o que había ocasionado algo, que faltaba algo, que podía ser yo, que podía ser esta la división del curso. No había esto, teniendo en cuenta la palabra normalidad al interior de esta situación, no había como normalidad ni la misma cotidianidad que ellos estaban viviendo. O sea, había algo que faltaba y no podía seguir el curso de sus vidas. Así lo explicó él el dibujo. Y que de alguna manera mi vuelta implicó que se contestaran muchas preguntas que ellos tenían. No sé, una pregunta que a mí por lo menos me rompió el corazón fue esta. Profe, ¿usted piensa que nosotros tenemos la culpa de que a usted la hayan sacado del colegio? Y bueno, no, claramente. Sí, sí. Sí, hay una profundidad de sentimiento así como muy grosa, porque la verdad es que ahí pude entender de lo que les estaba pasando a ellos, ¿no? Y a ellas. Y bueno, esto de poder entender de que no, de que claramente ellos no son culpables, pero yo tampoco, porque también había como un ánimo de encontrarme culpable de algo, ¿no? No se sabía si por el libro o por qué. El libro, Hablemos del libro. Hablemos del libro. El libro no es la mejor pieza literaria. No. Pero evidentemente tenía elementos y hasta la narrativa ayudaba a tratar sí. ciertos temas. Vos dabas literatura, o sí. das literatura. ¿Por qué el riesgo de tomar una pieza literaria que es como discutible en su... bueno, en el estilo, si querés, en su calidad narrativa? ¿Por qué? Mira, personalmente a mí en este colegio me pasaron situaciones concretas que claramente me han paralizado o en algún sentido y me han movilizado a actuar de determinada manera, no sé, inquietudes muy fuertes y muy personales de uh-huh. chicos y chicas con respecto a su sexualidad. Uh-huh. Estoy hablando desde embarazos, adolescentes no deseados, homosexualidad, no sé si decirlo, reprimida, o lesbianismo, o sea, una chica que me lleva el planteo de que es lesbiana y que no sabe cómo plantearlo en su casa porque es una familia muy conservadora. Uh-huh. Yo entendía esto, ¿no? Como que no había un espacio concreto. Está bien, claro. Que de todos modos, sí, a ver, uno como profe, esto de que hablamos de los riesgos, de bueno, llego y saco el programa, llego y bueno, saquen una hoja, pero hay como preocupaciones que muchas veces exceden esto. ¿Qué podemos darle o qué puede aprender una chica que está embarazada de una persona y que no quiere ser madre con 15 años, por ejemplo? Entonces, uh-huh. Frente a esta profundidad de problemas, yo pensaba en que no tenían, ¿no?, un espacio real. Incluso estoy sin ahondar en lo que implica que no se implemente una ley, ¿no?, que claramente se ausenta formación, se ausentan materiales, se ausentan mecanismos, me parece. O sea, sin tener en cuenta esto, había una preocupación que yo podía ver que estaban como ansiosos, tenían ánimos de pensarse, o sea, de pensar sus cuerpos, excede del tema de los embarazos no deseados, que en general es lo que se ve cuando se habla de educación sexual, ¿no? Podría, a ver, la imagen que uno se hace, siendo profesor universitario, es más difícil ver estas situaciones, que no tanto ver las situaciones, sino que el aula o él o los docentes sean necesariamente un espacio de conexión. Pero da la impresión que en ese curso, o al menos en tu curso, en ese momento, eras como un espacio, un lugar, una persona con la que se podían conectar de alguna manera. ¿Cuánto pensás que eso haya podido articularse con la forma en que se relacionaron directivos y los padres con vos? Podés no contestar. No lo sé y listo. No sabe, no contesta. Y yo me siento castigada por ser lo que soy, o por ser esto, por tener estas formas de ser profe, que no es Romina, no soy yo solamente. Es como, esto ya lo he dicho en otros espacios, como que hay mucha gente que no le gusta estos modos al interior de las instituciones escolares. Y estoy hablando de machismo, estoy hablando de un montón de otras cuestiones. Y no gusta, o sea, no gusta a otros profes, no gusta a otras a la directora, uh-huh. al director, lo que sea. No gusta, y es durísimo. En este colegio lo sigo viviendo, las trabas que se ponen para armar centros de estudiantes. Y esto yo tuve yo tuve inconvenientes años anteriores. No se quieren los centros de estudiantes, no les gustan los chicos que preguntan cosas que según ellos no tienen que preguntar, o profes que los apoyan. Es toda una batalla y es ideológica. ¿Podemos recorrer un camino así de la obviedad? Me gustaría hacer como un checklist así de lo obvio. ¿Qué le dirías a las personas que dicen, lo que pasa es que esta muchacha es re jovencita, no tiene idea, se largó, se lanzó y la cosa le salió mal? Estoy con cosas que escuché en la radio y en la tele. Ah, sí. Se largó. Hay más. A mí esto es, no sé si gracioso, pero es como que ser joven sería un perjuicio. Todo lo podemos transformar al humor. Si crees, ya lo transformamos al humor y cambiamos ya la lista. Dicen que venían dos gallegos y... Claro. Tengo uno de un soldado romano. No, perdón. El de la cuchara. Claro, pero a ver, con esto... Sí. No, con esto de la juventud, o sea, sería como un perjuicio para mí ser joven, o sí, como que esto de que se hubiese como si se hubiese construido una imagen mía de una joven torpe, una joven recién recibida y se la mandó. Joven impulsiva. Se la mandó. Okay. Joven impulsiva. Joven impulsiva, sí. Queriendo incluir. Loca. ¿Cómo se te ocurre? Sí. Vamos. Tenemos que hacer una pausa. Vamos al segundo tema musical. Metemos un tema musical, vamos a escuchar a Divididos haciendo Spaghetti el Rock y después volvemos a charlar con Romy. Tengo más preguntas de esas. Ay, qué preparate. Sí. Preparate. Estamos con García, no, con Romina García Armelo, García Armelo Romina. Ay, me llamo por el apellido nada más. Presente. Sí, no. Romina García. Profe, ¿puedo escribir con lápiz? Sí, me encanta eso. Me encanta. Puedo escribir con lápiz. Romina, primera pregunta, ¿no? De esas cosas que escuché. Sí, el ping-pong de esas cosas que escuché en la radio. Era joven, ya respondiste. ¿Sí? Lo que pasa es que es joven y no tiene ni idea. La otra es... evidentemente esta muchacha, escuché la palabra, esta muchacha vino definitivamente a afectar los valores. Sí, sí. ¿Era tu intención así? ¿Vos querés afectar valores? El tema es que ellos lo sintieron como una ofensa. A ver, cuando digo ellos hablo sobre todo de un grupo de padres y de madres, porque esto está sentado en un acta. Sí, Esto de que yo... Sin mencionar cosas que son terribles, ¿no? Con respecto a mí como persona y como prof. Pero sí, yo creo que teniendo en cuenta esto, porque siempre hablamos, o en general hablamos mucho de religión, de política también. Cuando fue el tema del Papa, leímos noticias. Entonces ellos, de alguna manera, no querían estar en una escuela pública, ¿no? O sea, no quería que se hablara de religión, no quería que se hablaran de política. Y esto de ofender valores tiene que ver un poco con que una persona, justamente con valores distintos a los que tienen ellos y ellas, representa como un atentado, ¿no? ¿No querían que se hablara de religión en una escuela pública? ¿Quién? No. Este grupo de padres y de madres. A mí me incluso... Los mismos que no dicen nada de que en la dirección haya imágenes... Claro. Religiosas del culto católico. Claro. Eso sí. Claro, ellos fueron armando rompecabezas. Entonces dijeron, o sea, esta profesora les da una noticia sobre el Papa y discute y habla sobre este tema y encima se atreve a sugerir que bajen la imagen del Papa. Y es como que armaron eso y buscan insultarme diciéndome atea. Sí. Sí, entre otras cosas, porque también con lo político buscan darme duro. O sea, yo también sería comunista por dar cuentos zapatistas o... Zurda. Claro, sí, sí. China. Entonces, todos estos valores... Una roja maoísta. China, una maoísta. Todos estos valores vendrían como a tambalear estos valores occidentales y cristianos. Occidentales y cristianos. Sí. Bueno, no sé si nos están escuchando, pero... Deberían bajar ya todas las imágenes religiosas, porque la oficina de la directora de ninguna escuela es la oficina de la directora. Sí. Igual no es, claro. Era en una oficina donde pasaba gente, pero por suerte ya no está más esa imagen. Pero había un reclamo también de muchos chicos y de muchas chicas también con respecto a esa imagen, que no tenía que estar ahí. Cuando pues estudiaste comunicación. Sí. Y otra de las cosas que escuché por ahí es, claro, si no tiene formación pedagógica. ¿Qué respondes a eso? Uy. Y tengo yo tampoco, quiero decir que llevo 21 años en la docencia, 15 como efectivo y todavía no me la reclaman, pero bueno, a ver. Y bueno, tengo muchas respuestas. Por un lado, respuestas que tienen que ver más con formalidades. A ver, yo no entré con un título trucho en colegio. No, más vale. Ni por la ventana, ni mucho menos. Sí, a ver, lo más probable es que pueda llegar a tener otras herramientas un profe en literatura. Pero yo me veo capaz, o sea, me siento capaz. Me parece que buscaron un modo, no sé si de... un modo, no sé si de herirme, sí, o de sentir, bueno, es joven, no está calificada, o sea, no es profe en lengua y literatura. Todas deficiencias. Claro, claro. O sea, es joven, no está preparada, está atolondrada, claro, es atea, claro, aparte claro, carece de valores. Sí, qué cóctel. Claro, o sea, se equivocó, pero encima por todas estas cualidades, por todas estas ausencias. ¿Vos ves que eso es una sensación o una percepción generalizada de la comunidad escolar o que está concentrada, insistís en que está concentrada en un grupo de padres? No, insisto en que es un grupo de padres y de madres. Me imagino que como en todas las instituciones, ¿no? Que hay como distintas líneas. A mí en este mismo colegio se acercaron padres, uh-huh, madres, mismos profes, como también me dieron vuelta la cara otros profes. Otros, sí. Uh-huh. Hay de todo y ha obligado, ha interpelado a mucha gente a posicionarse, ¿no? A decirte... ¿Qué fue lo que te pasó? Me solidarizo. Yo, bueno, sí, ahora que, como dijiste vos antes, estoy como tomando un poco de conciencia en lo que pasó, porque he recibido llamados de gente o mails de organizaciones, de sindicatos. Uh-huh. Y sí, causó como mucho, como mucha impresión y ha confrontado a la gente, sobre todo con la temática de la sexualidad de los adolescentes, ¿no? O sea, la resistencia, sobre todo de los adultos, de las adultas, hablar sobre estas cuestiones, hablar de cuestiones que no tienen que ver solo con los embarazos, sino que tienen que ver con el lesbianismo, la homosexualidad, la masturbación, un montón de cosas que involucran la sexualidad, que no tienen que ver con la cama, con alcohol. O sea, la sexualidad la experimentamos en muchos otros espacios. ¿Sos optimista cuando te pones a pensar en una nueva forma de aprender, de enseñar, de ambas cosas? Sí, ¿Dónde ves el filón? ¿Dónde ves que puede ir? ¿Por dónde puede ir? Yo sigo creyendo, sí, yo sigo confiando. A mí me... No sé si tenía algo de ingenuidad o de incredulidad antes de esto. O sea, a mí me pusieron en una situación que fue realmente triste. Yo nunca hubiese querido ir a una audiencia con un ministro. Yo no sé si hubiese tenido ganas de... No elegí de alguna manera hablar quizás con tantos medios. Uh-huh. O ir a programas de radio determinados. Uh-huh. O sea, es algo en donde traté de salir de alguna manera... no sé si lo menos perjudicada posible, pero la verdad es que me sentí aislada, no escuchada, sentí que me estaban perjudicando en profundidad. Y a pesar de esto, yo sigo confiando, o sea, yo sigo confiando en la docencia. La verdad que sí, no hubiese elegido esto, claramente. Aprendí mucho, me sacaron la ingenuidad de un cachetazo, No, yo milito en Radio La Bulla, en la Caseta uh-huh. Cultural, y la verdad es que el tema institucional tenemos como... No rechazo, son temas de debate y de reflexión que tenemos como organización, pero esto de bueno, Ministerio de Educación, y estoy haciendo un juicio con una abogada, y meterme en estos mundos... ¿Estás en juicio? Mundos, sí, sí, sí. ¿Por daños y perjuicios? ¿Por difamación? Sí. ¿Por qué? Sí, por daños y perjuicios. ¿Daños y perjuicios? Al ministerio, al colegio, uh-huh. Hay responsabilidades. Se ha hecho mucho daño. Sin ninguna duda, no me puedo imaginar en esa situación sumamente incómoda donde está en juego, entre otras cosas, tus buenas intenciones, porque digamos, no es menor opacar o cercenar buenas intenciones. Estos fueron algunos de los riesgos que vos corriste. Por ejemplo, empezaste a escuchar o escuchabas lo que compartían con vos tus estudiantes. ¿Cuáles son dos o tres oportunidades que vos ves de ahora en más? ¿Oportunidades? Sí. No sé, te doy una experiencia reciente que estoy teniendo con gente de sexto, que tienen 17 y 18, y en 20 días Nación los va a evaluar. Y lo que hice fue, los va a evaluar en lengua, y yo a ellos les doy semiótica y comunicación. Sí. Les pregunté si querían ser evaluados y que porque tengo que dejar el programa a un lado uh-huh. y encarar el tema del análisis de texto, etc. Entonces, les pregunto esto, bueno, ¿quieren ser evaluados? ¿Quieren que dejemos el programa? Yo creo que había una sola chica que quería aprender y quería ser evaluada en literatura porque iba a estudiar literatura. Ajá. Empezaron a surgir cosas increíbles, para mí muy interesantes. ¿Por qué no se evalúan? Uh-huh. ¿Qué es esto? ¿Que tenemos que dejar bien parado al colegio? ¿Qué es esta presión? ¿Pero no es una falta de respeto, profe, a usted que deje la materia a un lado? Dedicarse a la evaluación. Claro, a forzarnos a aprender ciertos contenidos que nosotros uh-huh. ya tendríamos que saber de años anteriores. Entonces, hablaron con la asesora pedagógica, esto de, bueno, es una obligación hacer este examen, porque yo le dije al asesor, le llevé esta inquietud de que no tengo ganas de que alguien haga un examen que no tiene ganas de hacer. Van a hacer una nota. Ajá, bueno, sigue, esto sigue. Y aún hay más. Y vienen más. Entonces vos decís que acá como oportunidad claro. surge la posibilidad de interpelar, claro, de intervenir. Sí. A mí me apalearon, pero no estoy en el piso. Ya veo. Ya me di cuenta. Ya veo. Claro, hablamos recién de diferentes instituciones, hablaste un poco de la respuesta de la sociedad en general. ¿La universidad apoyó? ¿Qué postura tomó? ¿Los estudiantes de la universidad uh-huh. también? Mira, fue por hablamos lado, de la Universidad Nacional de San Luis, el otro lugar laboral de pertenencia claro, de Romina. Sí, yo estoy en una materia ahí en comunicación social. Muy poca gente se acercó. Ay, fue raro porque hay muchas organizaciones al interior de educación popular. En la universidad, al interior de la universidad. Sí hay grupos, bueno, Ninguna Santa, Collage, que se acercaron, uh-huh. Me mostraron la nota. Uh-huh. Pero hay otras agrupaciones que ni siquiera fueron capaces. Entiendo esto, como la magnitud del acontecimiento implicó esto. Un grupo de, no sé, por ejemplo, de educación, lo políticamente correcto frente a estas situaciones, que hagamos una nota. Pero mucha gente de algunas organizaciones no se acercaron a mí a decir, mira, vamos a hacer esta nota. Mínimamente, estás bien. O sea, si supuestamente nos solidarizamos con vos, uh-huh. eso es algo que a mí me... No sé si me chocó, ¿no? Pero decir, y claro, o sea, no pueden hacerse los desentendidos frente a esto, pero también no había como... Muchas veces, no sé, la universidad se piensa que desde las distintas organizaciones es como que, no sé, como que todo está bien, o se generan mecanismos distintos y mucho más horizontales, y la verdad es que me llevé esta impresión de leer comunicados de gente que me pasaba por al lado y no me decía hola. Entonces que ajá, pasaba pero, algo, ¿no? Claro, entonces, pero sí. pero yo lo entendí así, bueno, no, lo correcto como una organización de la universidad o lo que sea, es que hagamos que nos solidaricemos, pero en lo cotidiano y en el trato, no. Fuera de eso, sí, o sea, me sentí apoyada por algunos, por profesores, por uh-huh. y por algunas organizaciones. Uh-huh. Pero muchas organizaciones de la calle, muchos profes, o gente que ni siquiera son trabajadores de la educación. Muchos mails de no sé, sí, de si, se notó. Sí, sí, sí. Romina, muchas gracias. Bueno, gracias a ustedes por la posibilidad. Romina García Armelo estuvo aquí en La Búsqueda, en Radio Ciudad. Nos vamos, Ramiro. Nos vamos escuchando música a sí. Kevin Johansen. Uh-huh. Basta de bastas. Hasta dentro de una semana. Puso al aire este programa, el de la sonrisa amable, Cable Guy. Alejandro Fernández. Chau.